Buenas, Félix. Hola. Bueno, pues si quieres, comenzamos con esta derrota frente a la FOBA en un partido malo, ¿no? Muy malo, sí. Nuestro peor partido de todo el año. Un partido plagado de errores de todo tipo, ¿eh? Como equipo, tácticamente, individualmente, de concentración, de actitud. Nos faltó un poco de todo, fallamos en todos los sentidos, ¿eh? Yo creo que fue nuestro peor partido durante todo el año, sí. ¿Qué pudo suceder después del 0-1 para que el equipo perdiera el control del partido o las ganas de seguir atacando o de No, mira, cómo? durante la primera parte ya estábamos haciendo mal bastantes cosas. El equipo no estaba metido del todo. Lo que pasa es que, bueno, nos habíamos mantenido ahí con un cierto control en el centro del campo y al tener ellos muy adelante la línea, pues llevábamos peligro. Pero no estábamos haciendo bien ya bastantes cosas, ¿eh? Yo veía el equipo, nos costaban los segundos balones, no estábamos muy metidos, no estábamos haciendo bien bastantes cosas, ¿no? Y luego la segunda parte, pues ellos aumentaron la agresividad, la actitud, fueron mucho más. Y nosotros, pues ahí se juntó todo un poco. Salimos dormidos, volvimos a caer en el gran error de creer que los partidos se ganan, no sé, que cae del cielo algo y nos ganan los partidos. En cuanto nos ponemos, nos empatan o no hemos ganado al minuto 10 o 15. Yo siempre digo, Chávez, es un error muy grande que tenemos, bajamos muchísimo. El gol nos hizo muchísimo daño, empezamos a discutir entre nosotros. Como equipo dejamos de funcionar de una manera alarmante. Tuvimos ahí 25 minutos por completo fuera del campo. Y luego ya con un 3-1, pues complicadísimo, ¿no? Porque ellos tenían un fútbol muy directo, muy agresivo, muy rápido y nosotros no fuimos capaces de meternos ni tan siquiera otra vez en el partido. Ya te digo, fue nuestro peor partido. Hemos ganado partidos haciendo las cosas muy bien, pero desde luego el domingo no fue uno de ellos, ¿no? Bueno, borrón y cuenta nueva porque la racha negativa es muy muy grande después de 5 partidos sin ver la victoria. Ahora viene el Maella, un equipo que está en la zona baja como la Fueva. Supongo que esperamos la victoria del Alto Sí, Ricón. nosotros tenemos que esperar siempre la victoria, pero también va a ser difícil, como todos. Tenemos que concienciarnos de que si no hacemos bien las cosas y si no trabajamos, nos puede ganar cualquier equipo, a nosotros y a cualquiera, ¿eh? Ya te decía antes, nosotros hemos hecho las cosas muy bien durante muchos partidos, estuvimos 10 partidos sin perder, sacamos partidos muy difíciles a base de trabajo, de estar bien colocados en el campo, saber cada uno lo que tiene que hacer y luego aportar la calidad, ¿no? Y en eso tenemos que volver. Mira esta racha, ya llevamos 5 partidos perdidos, pero yo no estaba descontento con alguno de ellos, ¿eh? Es posible y entra dentro de lo normal que te gane en Universidad y Alfindén, son primero y segundo clasificado. Sigo pensando que contra el Alfindén hicimos un buen partido que no merecimos perder. Pero lo que no tenemos que caer es en la racha, pero sí que tenemos que corregir los defectos que tuvimos el otro día, ¿eh? Nos tiene que servir de lección. Te puede ganar cualquier equipo, pero si tú haces bien las cosas, al final sacas partidos. Si las haces mal, no vas a sacar partidos, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer, corregir lo que hicimos muy mal el otro día, empezar a hacerlo bien otra vez. Y caerán los puntos, si no es contra Maella será el siguiente. Todos esperamos que sea contra Maella, estoy convencido. Pero bueno, lo primero es corregirnos como equipo, eso está claro. Si no tienes muchas menos posibilidades de ganar los partidos. Perder el vagón de los primeros puestos ha supuesto un choque para el equipo que como dices, se ha visto que no funciona. Quizás el verse en tierra de nadie hace que los jugadores estén como un poquito deslocalizados, no saben, no pueden llegar arriba, abajo están quizás un poquito lejos, aunque también se acerca a la zona de descenso. No, hombre, pues tampoco quiero decir que no sea así, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, salió las derrotas que llevamos y los malos resultados, que saliera en el otro día, saliera todo en el campo contra la Fueva, a ver un partido que parecía que nos lo íbamos a llevar y ver cómo ellos en 10 minutos se ponían por delante y salieron todos los enfados, todos los males, salió todo el, no sé, todo lo que teníamos guardado de que se nos habían ido los de arriba, ¿no? Pero hay que ser optimistas y el otro día me preguntabas qué me parecía la temporada en general. Yo creo que estamos haciendo una buena temporada. El gran objetivo nuestro es mantener la categoría. Lo que pasa es que nos hemos visto ahí arriba porque estábamos haciendo muy bien las cosas. Y tiene que seguir siendo el mismo, mantener la categoría y no pasar apuros. Hay que intentar luchar. Y yo estoy convencido que los chavales tienen que ver así. Eso es lo ideal, intentar luchar por quedar quinto, sexto, estar ahí hasta el final, mantener esa plaza que teníamos ahí. Y ese tiene que ser nuestro gran objetivo, ¿no? Sí, puede ser que el no vernos con el vagón de arriba, porque pues estaba ahí durante muchos partidos, pues todo ello haya hecho que saliera el otro día, ¿no? Pero me sorprendió mucho porque la actitud había sido muy buena, el trabajo del equipo había sido muy bueno en los últimos partidos, aunque hubiéramos perdido en casa, pero este domingo sí me sorprendió mucho. Vamos, yo estoy convencido de que esta semana trabajaremos bien y lo arreglaremos. Un vagón de arriba que definitivamente se ve como la Universidad, Alfindén, Alcañiz y Zuera, serán los que se jueguen los puestos de ascenso, ¿no? ¿Cómo ves esta lucha por Pues la yo no lo tengo tercera? tan claro. Sí que son los equipos que parece que van a estar hasta el final, pero todo el mundo va a sufrir mucho, ¿eh? Mira, yo pienso que al Finden, también es que juzgar a los equipos por un partido solo es difícil, ¿no? Por ejemplo, juzgar al Alcañiz en nuestra casa no hizo un buen partido, fuimos muy superiores y le estaba costando mucho sacar los puntos. El domingo volvió a perder, ¿no? Yo creo que le va a costar mucho sacar los partidos. El Alfindén pues es un buen equipo, pero mira, también el otro día les remontan un 4-1 de cara empatando a 4. Yo creo que sí que tienen algo más, ¿no? Tanto fuera Alfindén como Universidad de Zaragoza. Alcañiz, cuando está ahí, por algo será, eso no tengo ninguna duda. Pero le está costando mucho sacar los partidos, no sé si aguantará hasta el final. Igual no solo aguanta, sino que se mete por encima de los demás, ¿no? Pero los partidos son muy difíciles, ¿eh? Todos los equipos se han reforzado, aprietan mucho, ponen un pelín más de intensidad, todos han subido un pelín y cuesta mucho sacarlos todos. Entonces, bueno, pues mira, si el Peñacerrán, Calaluez, alguno de estos que vienen empujando fuerte, fuera capaz de tener a una racha como la que tuvimos nosotros, de 10 partidos, ya no digo 10, digo 5 o 6 sin perder, los puede coger, ¿eh? Todavía, cuando lleguen los últimos 10 partidos, hablamos, quitando la universidad, por supuesto que se está por encima de todo. Bueno, ¿y ahora cómo está el equipo de bajas, de altas para el partido contra Pues Maella? bajas, parece que vamos a tener bastantes contra Maella, ¿sí? Seguimos arrastrando la baja de Cierco, la de Cristian Brián, Zuar, estas tres son seguras, Rocha segura por sanción, ya son cuatro, y luego no sé si llegará Palau, creo que no llegará, y Camarasa por motivos familiares tampoco podrá estar, o sea, tenemos bastantes bajas, pero bueno, así llevamos desde el principio y no tiene que ser un handicap, sí que te gustaría poder contar con todos, pero bueno, esto ya sabemos lo que es. Bueno, pues Félix, hablamos el domingo y mucha suerte. Gracias, Oliver. Un saludo. Un saludo, hasta luego, adiós.